Saludamos a Eduardo Martínez. ¡Fabián! Aquí está la cumbia y con el Apache mucho mejor. Y le traen la historia de una mamita en televisión, que por tu trasero supo ganarse la admiración. Causó entre los actores la antipatía por su esplendor, y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. Palmas arriba, dice. Tropicalísimo Apache, en su tradicional feria, expoferia, de Hermosillo, Sonora. Pues amigos de la comarca lagunera, regresamos desde la meritita ciudad de Torreón, Coahuila, para Hermosillo. ¡Tropicalísimo! ¡Apache! Volvemos, gracias. Gracias por ese contacto, muy amable. ¡Qué cosa! ¡Oiga! Ahorita regresamos, no se vayan, gracias. Muy amables por esa atención. Regresamos.